Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Ya es 14 de enero de 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Cono Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn. Búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de la importación de acero en México, Pemex y la energía verde, el tequila y sus exportaciones, el teleférico de Puebla el más caro, los 6 riesgos de la economía en 2016. En economía emprendedora tendremos el Uber de la limpieza. En cuanto a economía internacional hablaremos sobre la inflación y la deflación, lo que pasa en Costa Rica y Brasil. Y en la última noticia de Econoticias, 5 errores financieros que no cometen los millonarios. Antes de entrar a las noticias, tenemos de fondo a David Guetta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. En economía nacional, México registra importación de acero más alta en 9 años. Pues fíjense que de enero a octubre del año pasado, México importó 9.4 millones de toneladas de acero, cantidad 16.8% superior a la registrada en igual periodo de un año antes, o sea el 2014. Revelaron datos del Sistema de Información Arancelaria vía Internet de la Secretaría de Economía. Pero ¿por qué sucedió todo esto? ¿Por qué se importó tanto acero? Esto sucedió principalmente por Corea del Sur y China, los cuales movieron 79.6% y 72.2% más acero a México, respectivamente en el periodo señalado. Desde estas dos naciones se enviaron al país 844.000 toneladas más del metal en los primeros 10 meses del 2015, respecto al igual lapso de 2014. Este volumen equivale a lo que México importa de Rusia en 2 años. Esta entrada de metal a precios dumping, o sea, el dumping significa que está por debajo de los costos de producción, ha impactado a las empresas que fabrican el metal en México. Firmas como AMSA y ArcelorMittal amagaron durante 2015 con suspender operaciones y retirar inversiones en el país. La Asociación Latinoamericana del Acero dijo que continuarán urgiendo a los gobiernos de la región a realizar una evaluación amplia sobre el rol que el Estado chino sigue desarrollando en su economía, en la industria del acero, y el impacto sobre el sector en el resto del mundo, para ponerle límites más rigurosos. En otras noticias, tequila alcanza cifra récord de 1.2 billones en exportaciones. Las exportaciones de tequila alcanzaron cifra récord durante 2015, con 1.2 billones de dólares comercializados en el extranjero, lo que supone un crecimiento de 6% y 183 millones de litros vendidos a más de 120 países. El director de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Roberto Anaya, proyectó que para este año esperan superar los 190 millones de litros exportados de tequila. Además indicó que aunque el principal mercado en el exterior continúa siendo Estados Unidos, con 75% del total de las exportaciones, otros consumidores como China han crecido su participación y solo el año pasado las ventas a ese país asiático aumentaron 13%. También comentó Roberto Anaya que le tienen una sorpresa al Papa Francisco ahora que viene de visita en febrero de este año. Un video que circula por la red, un muchacho en el Vaticano le grita al Papa Francisco que lo esperan en México, por lo que el Papa respondió que con mucho tequila. Y por lo tanto Roberto Anaya dice que le tienen una sorpresa, pero no dijo más detalles para que nadie sepa hasta ese mismo momento. Siguiendo con las noticias, Pemex impulsa combustibles limpios con inversión de 4,000 millones de dólares. Petróleos Mexicanos impulsará la fase 2 del proyecto de combustibles limpios correspondientes a diésel ultrabajo azufre. La empresa productiva del estado informa que con un monto de 4,000 millones de dólares, de los que 58% será de inversionistas privados, se construirán 12 nuevas plantas y se modernizarán 14 de las ya existentes. Con esto, Pemex producirá diésel de alta calidad, con lo que disminuirá significativamente su concentración de azufre de 500 a 15 partes por millón, lo cual representa una baja de emisiones de 12,000 toneladas anuales de dióxido de azufre a partir de la producción de combustibles más eficientes y, sobre todo, más amigables con el medio ambiente. La empresa petrolera mexicana informa que se tiene estimado que estos proyectos generarán más de 12,000 empleos directos y 31,000 indirectos. Además, la reducción de importaciones de diésel representará no solo un impacto positivo en la balanza comercial del país, sino que impulsará las economías de las localidades en donde se realizarán dichos trabajos. Y en información estatal, hace algunos días se inauguró el teleférico de Puebla. Pero hay un problema con esto, y no es mecánico, no estoy diciendo que no funcione o que se van a caer a medio camino, sino que hay un problema económico, pues es el más caro en todo el país. De los 4 teleféricos construidos en los últimos 5 años, el de Puebla es el más corto y caro del país, con una longitud de 688 metros y una inversión de 359.2 millones. El teleférico fue construido por la empresa SEMS Constructora, la cual fue entregada un año después de la fecha prevista. O sea, según se le iban a entregar en noviembre del 2014, y hasta hace apenas algunos días se lo entregaron. Y un alza en costo de 116%. O sea, 116% no es un alza, sino casi el doble. Al proyectarse en un principio en 166.4 millones de pesos. Pero el secretario de Infraestructura y Transportes, Diego Corona Cremean, justificó que el costo final incluye la adquisición de las góndolas y el mecanismo que las mueve. ¿Pero por qué les digo que es el más caro de todo el país? Pues al compararlo con otros proyectos similares que se hicieron en otras ciudades del país, por ejemplo, el teleférico de Chihuahua costó 250 millones de pesos y recorre una distancia de 2.8 kilómetros. O sea, es demasiado más largo que el de Puebla. Mientras que otro teleférico de la ciudad de Durango tiene un recorrido de 750 metros y la inversión fue de 90 millones de pesos. Pero no solo es lo caro que costó el teleférico, sino cuánto cobran por subirse. La tarifa por persona del teleférico de Puebla es más costosa que el de Durango, ya que es de 50 pesos por viaje de ida y vuelta, mientras que la cuota del de Durango cuesta 20 pesos. Y bueno amigos, muchas personas me han preguntado, no, es que qué viene para la economía de México en este año, cómo van a estar las inversiones, qué va a pasar en el mundo. No sé lo que va a pasar, sino tal vez hay unas previsiones y algunos riesgos que podrían ocurrir en la economía mundial en 2016. Y aquí les voy a decir 6 riesgos para la economía mundial en este año. En primer lugar tenemos el aterrizaje brutal de China. Ya les había dicho el pasado martes que China ya estaba en problemas muy serios. Y es que el derrumbe bursátil chino hace temer un aterrizaje brutal de una economía que fue uno de los principales motores del crecimiento mundial en los últimos 10 años. No solo se verán afectados los mercados bursátiles, también sufrirán las economías de los socios comerciales de China, que la mayoría son de América Latina, específicamente de Sudamérica. En el segundo punto, la caída de materias primas. los precios de las materias primas empezaron a caer a partir de 2014, a medida que China, sí, otra vez, mostraba síntomas de desaceleración en su actividad industrial. El derrumbe de la bolsa china complica aún más las cosas, y en algunos emergentes como Brasil se hallan atrapados entre una baja de ingresos y el alza de los tipos de interés en Estados Unidos, que propicia una salida de capitales. En tercer lugar, el tercer riesgo, el hundimiento del petróleo. La desaceleración económica de China, sí, otra vez China, que reduce su demanda energética, también contribuye a la caída del precio del petróleo. O sea, ya no están comprando mucho petróleo. Ante el brutal derrumbe de las cotizaciones, los países productores ven aumentar su déficit público. En cuarto lugar, tenemos una crisis deflacionista. La caída del precio del petróleo genera a su vez un riesgo deflacionista en los países importadores. El quinto riesgo es la deuda. Años atrás, con los bajos tipos de interés en Europa y en Estados Unidos, en la crisis 2007-2009, el dinero ha acudido en masa a los países emergentes, que ofrecen mejores rendimientos. Pero debido a las nuevas incertidumbres en los emergentes y el alza en las tasas de los Estados Unidos, estos capitales abandonan los países con economía en desarrollo, dificultando las condiciones de financiación de estos. La falta de confianza en los emergentes puede disparar su prima de riesgo en el mercado de obligaciones y agravar su deuda pública. Y en el sexto y último riesgo en la economía del 2016 podría ser la ruptura de relaciones entre Irán y Arabia Saudita, o el ensayo de bomba de hidrógeno por Corea del Norte. Estos son factores de incertidumbre y generan un impacto negativo en las inversiones. Y en economía emprendedora, ustedes se han puesto a pensar: oye, necesito que alguien haga la limpieza de mi casa, pero no conozco a nadie de confianza. No sé, no me gusta contratar a alguien que no conozco. ¿Y qué tal si me roba o algo así? ¿Qué tal si se lleva algo de mi casa? Pues amigos, lo que les voy a decir, pues ya no hay problema con esta empresa. Algo así como el Uber de la limpieza. Imagínense que por medio de su celular o a través de internet contraten a una persona que les ayude a limpiar, con toda la seguridad de que no les va a faltar nada cuando regresen o les robe algo. Pues esta empresa se llama Aliada. Los fundadores de esta empresa es Rodolfo Corcuera, Anisabel Orbañanos y Guillermo Siliceo. La fundaron en septiembre de 2014. Sus servicios prestados llegan hasta 28,000 y los usuarios son 1,500 aproximadamente. En México hay 2.2 millones de empleadas domésticas que viven con menos de 160 pesos al día. No tienen seguro médico y sufren abusos de sus patrones. Por otro lado, para mucha gente resulta difícil encontrar personas de confianza para realizar tareas domésticas. Rodolfo Corcuera, el emprendedor, halló una forma de solucionar ambos problemas. Creó Aliada, una plataforma web que conecta a las empleadas domésticas de la Ciudad de México y la zona metropolitana con sus clientes. Cobra 10% de comisión por cada servicio. Los usuarios pagan por hora desde 65 pesos si es servicio recurrente y 105 por visita única a través de tarjeta de crédito, débito o PayPal. Al principio, el emprendedor agendaba personalmente las citas de las aliadas. Aliadas es el nombre que se le da a las personas del trabajo doméstico que trabajan en esta empresa. Aunque este modelo de negocio ya existía en Estados Unidos y en Europa, Corcuera fue pionero en México. Y bueno amigos, vamos a nuestro primer corte y regresamos a Econoticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Todavía nos falta hablar de Costa Rica, Brasil y los 5 errores financieros que los ricos no cometen. Yo soy Cono Economía y por lo pronto te quedas con Me, Myself and I. Regresamos a Econoticias con Cono Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Econoticias y en Economía Internacional. Costa Rica cierra con deflación de 0.81% en 2015. Costa Rica cerró el año 2015 con el índice de inflación negativo de menos 0.81%, según el índice de precios al consumidor revelado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Según los datos del INEC, para el mes de diciembre, la inflación registró una variación de 0.19% con respecto al mes anterior, lo que fue suficiente para dejar la inflación en niveles por debajo de cero. El índice de precios al consumidor cerró con un registro negativo por primera vez en la historia de Costa Rica, al tiempo que registró una variación de casi los 6 puntos porcentuales en comparación al presentado el año pasado. Para el 2016, la meta del Banco Central de Costa Rica sitúa la inflación alrededor de 3%. En contraparte, inflación de Brasil termina 2015 por encima del 10%. Ya vimos que en Costa Rica hay deflación, pero en Brasil hay inflación y por encima del 10%. La inflación de Brasil cerró el 2015 en su máximo nivel en más de 12 años, superando el 10%, incumpliendo ampliamente la meta oficial y alentando las expectativas de inminentes alzas en la tasa de interés, en momentos en que la principal economía de América Latina enfrenta una profunda recesión. Los precios al consumidor subieron un 10.67% en los últimos 12 meses hasta diciembre, más que el aumento de 10.48% en el año hasta noviembre. Pero, ¿por qué sucedió esto? O sea, ¿cuál fue la causa de esta inflación? Pues fue por los aumentos de impuestos, un gasto público elevado y el fenómeno climático El Niño contribuyeron a que la inflación del año pasado en Brasil sea más alta de lo previsto al iniciarse el 2015. Pero, ¿y quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a dar la cara por estos problemas que hay en Brasil? El gobernador del Banco Central, Alexander Tombini, deberá emitir una carta explicando los motivos del fracaso de la entidad en la meta inflacionaria del 4.5%. Por primera vez desde 2003. En un momento en que la economía brasileña está sumergida en la peor recesión desde al menos 1901. El Banco Central posiblemente también incremente las tasas de interés el 20 de enero, según economistas, desde un máximo de casi una década del 14.25%. Imagínense, amigos, 14.25%. En estos momentos México tiene 3.5%. Veremos qué hace Brasil para retener esta recesión. Y en la última noticia de Econoticias, 5 errores financieros que los ricos no cometen. Muchas personas te dan consejos que no debes gastar tanto en esto, que debes ahorrar tanto en esto, que debes de quitarte esto, muchas cosas. Pero aquí les voy a dar 5 errores financieros que la mayoría de los millonarios, o por lo menos ese dice este periódico, que los ricos no cometen. En primer lugar, dice, no invertir en tu persona. El primer millonario estadounidense, Benjamin Franklin, ese que sale en los dólares, solía decir que la inversión en uno mismo genera los mejores intereses. Muchas veces esperamos que nuestros jefes nos manden a cursos, nos compren libros o nos den algo de coaching. Sin embargo, debemos tomar nuestra formación en nuestras propias manos para poder prosperar. Invierte en ti mismo. El segundo punto nos dice, ¿demasiado entretenimiento? La mayoría de las personas gasta entre el 30 y 50% de su salario en diversión para escapar temporalmente de su realidad. Las personas ricas usan este tiempo y dinero en desarrollar sus sueños. En tercer lugar tenemos comprar a crédito. Muchas personas compran objetos que no pueden comprar con dinero que no tienen para así impresionar a personas que en realidad no les caen bien. Esta tragedia afecta a miles y miles de personas, haciéndolas esclavas de los intereses de estos préstamos. Si una persona quiere ser rica, debe usar ese crédito para crecer su negocio, no impulsar gustitos personales. En el cuarto punto, no ahorrar. La mayoría de las personas se gastan su dinero en diferentes bienes. Cuando ven X cantidad de dinero en su cuenta de banco, automáticamente piensan en que necesitan gastarlo. Sin embargo, esta actitud impulsiva debe ser eliminada. Las personas millonarias ahorran hasta 10% de lo que ganan y rara vez préstamos para sus gustos, o sea que ahorra. Y en el quinto punto, trabajar por dinero. Casi todos los seres humanos del planeta trabajan por dinero, pero las personas ricas laboran para ellas mismas. Saben que el dinero es un producto alterno resultante de los servicios que ofrece al mercado. También saben que el bienestar material es la suma total de su contribución a la sociedad. Por eso jamás trabajan solo por dinero. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que les hayan pasado muy bien durante Econoticias. Los espero el martes 19 de enero a las 10 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar como Radio y TV3. O también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el siguiente Econoticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Econoticias, la información que tú necesitas.